matan y no te puedo olvidar. Ay, cómo sufro al recordar que todo nuestro amor llegó al final. Tus recuerdos me matan y no te puedo olvidar. Ay, cómo sufro al recordar que todo nuestro amor llegó al final. Por qué tuviste que dejarme cuando yo más te amaba? Y hoy sufro como un niño cuando yo más te recuerdo. Me matan y no te puedo olvidar. Ay, cómo sufro al recordar que todo nuestro amor llegó al final. Por qué tuviste que dejarme cuando yo más como